FM Providencia 90.3 comunica a sus oyentes que no se responsabiliza por los contenidos que serán emitidos a continuación. A partir de este momento, figura como único responsable el Andén. Se solicita a los señores pasajeros, por favor, tomar asiento. Ajustar sus cinturones y disfrutar del viaje más inesperado para sus oídos. En este instante comienza el recorrido por las vías de la música. Esto es el Andén. El Andén. Hola, hola, muy buenas tardes. Otro programita del Andén hoy, sábado 26 de mayo. Ayer, Día de la Patria, 25 de mayo. Y hoy presentes acá, después de la Revolución. Estoy acompañado hoy por Pamela Portal. Buenas noches. Ante todo pido disculpas porque no sé qué va a salir de esto. ¿Por qué? No estoy acostumbrada a hacer un programa de radio. ¿Cómo que no estás acostumbrada? No, siempre escucho, pero no hago. Ah, bueno. Es en reemplazo de Darío. De Darío, sí. A menos que caiga en cualquier momento. Que si está escuchando le pedimos disculpas, le pido disculpas porque me preguntó hoy más temprano si hacíamos el programa y bueno, yo no le pude contestar porque el servicio de la empresa Claro, la cual fue multada la semana pasada, creo, o la anterior, por el gobierno nacional. Lástima que a mí esa multa no me llega a mis bolsillos. Plata que me vinieron sacando hace varios meses ya, porque hay una zona donde se cayó una antena, no la levantaron, y bueno, no hay señal. Por ese problema entonces no le pude responder a Darío, y por ese problema exactamente, por culpa de Claro, vamos a decirlo así, por culpa de Claro, de la empresa Claro, Darío no está presente hoy para hacer el programa. Es verdad. Porque bueno, él me preguntó con anticipación y yo estaba en mi casa y la verdad que no recibí el mensaje. Lo recibí recién cuando estaba llegando a la radio. Bueno, lo llamé, pero se ve que no tiene a mano el celular para responder. Lo loco es que los mensajes vendiéndote cosas te llegan. Ah, sí, los mensajes vendiéndote. Ahora, los mensajes importantes, bueno. Y bueno, eso sí. Bueno, acordate, si querés comunicarte con nosotros lo puedes hacer 4219-1454. Si lo querés también puedes hacerlo por mail, elanden90.3@hotmail.com. También vía Facebook, que ya estamos conectados, elanden903. Y Twitter también es lo mismo, nada más que con el arroba adelante, @elanden903. ¿Y la página? Y la página que tenemos, que donde ya estuvimos colgando los primeros dos programas que salieron del Andén, www.elandén.tk. Si estás dentro de la página escuchando el programa, es al medio del pedo que te lo haya dicho, pero bueno, para los que están escuchando en este momento y quieren pegarle una revisadita. Bueno, hoy tenemos un par de cosas. Tenemos las mismas calles, como siempre. Tenemos también las noticias del rock, que se va a resumir a un solo evento al cual concurrimos con Pamela ayer. Muy bueno, la verdad, me divertí mucho y muy buena banda. Después vamos a estar contando un poquito por qué. Lo adelantamos el sábado pasado y lo adelantamos ayer también por Facebook, que hoy sale Caramelo, dijimos. Así que vamos a estar contando dentro de un rato. Y también tenemos, ¿qué más tenemos? Ah, el tema de película, un tema bien viejo, uno de los primeros que pasamos aquí en el andén, pero como no está colgado en la página ni nada, decidimos hoy ponerlo nuevamente, así que vamos a estar escuchándolo también, el tema de película de hoy, muy bueno y que transcurre en nuestra infancia, por así decirlo. Así que bueno, siendo las 9 menos cuarto ya, mirá qué hora es. Tardísimo. Empezamos el andén de esta manera. Empezamos informándolos a todos ustedes de lo que pasó en la semana. El primer día de la semana con la locución de Juan Manuel Álvarez. Y la presentación de Moyo, Arnedo y Catriel. En ese momento del otro baterista viejo que tenía Divididos. Paisano de Hurlingham. Le da nombre a esta columna de noticias que se llama Goteo de Noticias. Lunes. Estados Unidos presiona para que la OTAN no afloje. El encuentro entre los líderes de la alianza militar más poderosa del mundo se centró en la misión en Afganistán. La cumbre de la OTAN va a estar dedicada a ratificar y reflejar el amplio consenso con muchos de nuestros socios sobre cómo seguir apoyando durante los próximos años la transición en Afganistán, dijo Obama al inicio de la jornada. Bueno, quiero comentar esto solamente porque no sé todavía qué se tiene que meter Estados Unidos en Medio Oriente. Piñera lo dice y lo repite, no habrá educación gratuita en Chile. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, rindió su tercera memoria y cuenta anual ante el Congreso de la Nación, durante la cual instó a los parlamentarios a aprobar los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, entre los que se encuentra la reforma educacional, que incluye el nuevo sistema de créditos para universitarios, disponible para todos los estudiantes, con una tasa de interés del 2% anual. Y otras veces descartó otorgar gratuidad a la educación, principal demanda del movimiento estudiantil. En materia de educación superior, compartimos las aspiraciones de nuestros jóvenes. En 2 años hemos duplicado el presupuesto para becas, pasando de 118.000 becas el año 2009 a 280.000 este año. Y las vamos a seguir aumentando hasta 400.000 al término de nuestro gobierno. Casi cuadruplicando el número de becas del año 2009 y cumpliendo así con nuestro compromiso de asegurar una beca de educación superior a todos los jóvenes con mérito y talento pertenecientes al 60% de los hogares más vulnerables de nuestro país. ¿Es este un cambio significativo? Sí, lo es. ¿Es esto suficiente? No. No lo es. Por eso también estamos creando un nuevo sistema de crédito, muy superior al que recibimos. Este sistema estará disponible para todos los jóvenes de nuestro país, excluyendo solamente al 10% más favorecido. Y para impedir que estos créditos se transformen en una pesada mochila para nuestros jóvenes o para sus familias, el nuevo sistema tendrá una tasa de interés subsidiada del 2% anual, es decir, solo un tercio del actual, lo que significará reducir prácticamente a la mitad el monto de las cuotas del actual sistema de crédito con aval del Estado. Y adicionalmente, esas cuotas no podrán exceder del 10% del ingreso del joven cuando esté trabajando. Y con la cuota 180, cualquiera sea el saldo de deuda, ella se extinguirá automáticamente. Finalmente, el nuevo sistema será administrado por el Estado, reemplazando así a los bancos. Sabemos que algunos proponen educación gratuita para todos, y no solo para los más vulnerables y la clase media. Francamente, en un país con tantas carencias y desigualdades como el nuestro. No nos parece justo que el Estado, con los recursos de todos los chilenos, financie la educación de los más favorecidos. Bueno, simplemente un comentario. Polémico Piñera. Sí, polémico Piñera porque encima el Parlamento lo aplaude como si fueran las medidas, las mejores medidas de todo el mundo. Y la verdad que sin un sistema gratuito de educación hay mucha gente, hasta los más vulnerables, que van a recibir una tasa de interés del 2%. Me parece medio irrisorio todo esto, pero bueno. Justamente cuando hay carencias, en lo primero que tenés que invertir es en salud y educación, me parece. Exactamente. No. Bueno, ahí está entonces Piñera diciéndole no de nuevo a la educación gratuita para todo el mundo. Así que bueno. Tendrán que seguir luchando nuestros sí, compañeros estudiantes chilenos. Sí, sí, sí. A la lucha a la cual nos acoplamos, obviamente. Por el pedido de educación pública en Chile. Bueno, empezamos entonces con Papo Buscando un Amor y La Renga Triste, canción de amor. La canción de La Renga, una canción del grupo chileno El Tri. Así que bueno, ahí estamos también apoyando de esta manera, teniendo un tema chileno aquí en nuestra lista de reproducción. Papo y La Renga, los primeros dos temas del Andén. Buscando un amor, obsesionado en busca de un amor. Por más que esté hundido, finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme. Buscando un amor. Cielo caiga con una obsesión, seguiré buscando, buscando un amor. We'll be right back.

Olvídalo, Mark. Ya vivimos juntos. ¿Para qué trabajar juntos? Como dice la Biblia, no mortificarás a tu esposo en su... actividad. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Por ahí, Mark. No necesitamos tanto ese dinero. El Andén, todos los sábados a las 17 horas. ¿90.3? FM 90.3. El Andén. El Andén. El Andén. El Andén. El Andén. El Andén. Señores, está prohibido cambiar la radio. FM 90.3. Subí el volumen. El Andén. Seguimos en el Andén segundo bloque. Gran tema, ¿eh? Los Orfebres, Pez, debe estar contento cuando lo escucha Fernando, mi compañero de la facultad. Le encanta la banda. Bueno, como bien lo decía Chizo, también batería del Tete. Batería del tanque y bajo del Tete, perdón. Ahí estábamos con, estamos con la columna Las Mismas Calles, donde revelamos el porqué de los nombres de las calles de la ciudad. Y hoy le toca, mirá vos, va a estar contento también, mirá, otro compañero de la facultad, se llama Federico Busquet. Y La calle. La calle de hoy se llama Herminio Masantonio. Bien, no sé ni quién es. ¿No, no? No, pero bueno. Soy ignorante. Bueno, era jugador de Huracán, mirá lo que te digo. Ah, con razón, de fútbol mucho. Sí, sí, sí. Menos es más, es antiguo. Al señor Federico Busquet le decimos Huracán. Imagínate cómo será de fanático de club. Ah, Panamal. Bueno, estamos en presencia de la única calle, hasta el informe que tengo yo, obviamente, no sé si habrá otra, por ahí apareció un Diego Armando Maradona, Maradona. ¿Qué sé yo? Digo, la única calle, la calle que homenajea a un futbolista. Se trata de la calle que se llama Herminio Masantonio, como decía antes. Está ubicado en Nueva Pompeya. Está a pocas cuadras de... ¿La cancha? Del Club Atlético Huracán, de la cancha de Huracán. Sí. Que tiene, obviamente, el Estadio Parque Patricios, donde vive el señor Juan Manuel Álvarez y la señorita Andrea Frías. Yedro, de sí. dos aficiones. Bueno, Herminio Masantonio. ¿Quién era Herminio Masantonio? Contame. Nació en Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, el 5 de agosto de 1910, hace poquito, estamos hablando. Y falleció el 11 de septiembre de 1956. Fecha en que nacía mi mamá y mi papá. Mirá qué loco. O sea, murió a los... Ah, murió joven. Murió joven. 46 años. 46 años. Jovencito. Sí, sí. Fue una de las glorias del Club Atlético Huracán. Y también uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol argentino. Mirá vos, ahora después te la vamos verdad, a decir. La verdad, yo es la primera vez que lo escucho, pero bueno, yo mucho no sé de fútbol. No, está bien, igual. Pero Federico Busquets debe estar enojado en este momento. Bueno, no se enoje conmigo, soy mujer. La carrera como futbolista de Herminio Masantonio comenzó en el Club Atlético Sportivo Villalbino. Mirá vos. De la ciudad natal de la provincia de Ensenada. Para pasar luego justamente al Club Atlético Huracán, donde jugó 12 años. Desde el comienzo del profesionalismo en 1931, cuando se fue Guillermo Stabile, y volvió en 1945 con una estadía en Uruguay en 1943. Claro, donde... capaz que antes no había tantos pases de clubes y esas cosas. No, por ahí no. 12 años decís ahora. Antes... Bueno, igual poner Messi. Messi, desde que yo conozco, bueno, Messi está Newell's, desde los 12 años. Pero está siempre en Barcelona. Sí, bueno. Y creo, pero... no creo que se vaya nunca. Pero ese caso excepcional, el de Messi. Lo después pasa, el resto, todos van variando. Lo que pasa es que Messi... Barcelona invirtió mucha plata en Messi. Claro, sí. Entonces al principio no lo quiso soltar, lo aguantó, lo esperó. Y hoy, bueno, estalló la figura que es Lionel Messi y no lo larga ni. Claro, pero yo digo, ahora vos decís 12 años. Para un jugador de ahora, vos decís, es un montón de tiempo en el mismo club. Pero antes, en la época de Herminio, capaz que no había tantos pases, esas cosas. Claro. Compra-venta de jugadores. No sé cómo era el mercado futbolístico. No, no, sí. Obviamente no era. Pero por ejemplo, mirá lo que te digo. Así, una noticia al pasar, porque estamos hablando de Herminio, pero como salió Messi. Hoy Barcelona pide la módica suma de 100 millones de euros por Messi. Cosa que no sé si algún club lo va a poder pagar. Bueno, seguimos. Entonces, estuvo en Uruguay, donde actuó en Defensor Sporting de Montevideo. Y después en el Club Atlético Banfield en 1944. ¿Cuáles fueron sus mejores años? Los mejores años de Herminio Masantonio fueron 1937 y 1939. Con 28 tantos marcados en cada uno de los años. ¿Qué posición jugaba Herminio? Jugaba de delantero. Ah, está bien. Esa fue toda su extensa trayectoria y fue eso lo que lo convirtió en uno de los símbolos máximos del Club Atlético Huracán. Claro, bueno, si está escuchando tu compañero, sí. Federico es. Sí. Bueno, por ahí nos puede aportar algún dato más sobre este Herminio. Va, por lo menos a mí, que sí. Yo no lo conozco, no sé. Puede ser. Por ahí algún detalle, alguna cosa... clave si, de Herminio. Si no lo hace ahora, se lo pregunto y lo decimos el sábado que viene. Claro. O lo aportamos en la página después. Ah, en la página, puede ser. En algún lugarcito. Se retiró del fútbol en 1945 a los 35 años de edad. Y tiene, ahí va el récord que tiene Herminio, 259 goles en 367 partidos en primera división. Y esto es por lo que ocupa el tercer lugar en la historia del fútbol argentino. Ah, entonces es y el puesto importante. 92 en el mundo. Ah, importante este Herminio. Qué ignorante que soy. Viste que antes los jugadores hacían muchos goles. Claro, es muchos como goles. Un Palermo, digamos, claro, de la época. Un Palermo de la época. Aparte de todo esto, aparte de haber triunfado en todos los clubes que jugó, Herminio Masantonio ganó con la selección argentina el campeonato sudamericano de 1937 y 1941. Ah, bueno. Y fue el máximo goleador en los sudamericanos en 1935 y en 1942. Ah. De la selección argentina estamos bueno, hablando. Entonces tenía un buen currículum Herminio como jugador de fútbol. Sí, no, pará que hay un dato más sobre la selección argentina. Ah. Es el futbolista de la selección con mejor promedio de gol. Ah. ¿No tendrá un nieto, bisnieto, algo como para traerlo a la selección? No sé, la verdad no estaría sé. Bueno. Anotó 21 goles en 19 partidos. Más del 100% de efectividad. Ah, es un genio, Herminio, al final. Yo, perdón, pido perdón. Porque no lo conocía, la verdad. Pero... bueno, entonces, la calle de hoy, Herminio Masantonio, que queda ubicada a metros del Club Atlético Huracán. Claro, me imagino que salió como una propuesta del club o algún fanático o sí, los fanáticos de Huracán, entonces. Seguramente, seguramente. Y la verdad que se lo merecía, entonces. Así es. Bueno, entonces, hasta aquí entonces la calle del día. Espero que les haya gustado. A todos los hinchas de Huracán está dedicado. Club a donde casi juego al fútbol, pero no fui al final a jugar. Me hubiese encantado ir a jugar al Club Atlético Huracán, gran semillero. Qué lástima, mirá si después, si estabas ahora jugando en España o algo, Rodri, ya estaría de shopping yo. Y sí. Bueno, seguimos informándolos entonces con el día martes en el Andén. Así pasó Herminio Masantonio por la 90.3. Martes. Masacre de Devoto. Requieren testimonios para esclarecer un crimen atroz de la dictadura. El grupo de investigación sobre la masacre del 14 de marzo de 1978 convoca a los sobrevivientes y o quienes puedan aportar datos sobre la masacre sucedida en la cárcel de Devoto, en la que murieron más de 65 presos comunes, informó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Quienes estén interesados en aportar datos o información podrán hacerlo al 011 15 4404 5299. La masacre de Devoto tuvo lugar el mencionado día de marzo durante la dictadura. En aquel momento y por obra y arte de las fuentes penitenciarias militarizadas fue conocido como el motín de los cochones, pero en realidad los cochones se utilizaron como protección contra las balas de los penitenciarios y se trató justamente de un fusilamiento masivo. Reino Unido dice que el envío del submarino nuclear es una especulación de la prensa. El Ministerio de Defensa británico afirma que el envío del submarino nuclear a Malvinas es una especulación de la prensa. No podemos hacer comentarios sobre nuestras operaciones militares, pero sí podemos afirmar que la noticia son especulaciones de la prensa. Ningún periodista habló con algún miembro del Ministerio de Defensa sobre el tema. De acuerdo al diario británico The Sun, el submarino HMS Talent arribará a las Malvinas el 14 de junio al cumplirse 30 años del fin del conflicto armado entre Argentina y Reino Unido. El comandante de la Royal Navy, Mark Southorne, aclaró que la nave utiliza energía nuclear para su propulsión, pero negó que tenga armas nucleares. Sin embargo, consultado sobre si hay algún tipo de armamento de ese tipo en la zona, tanto él como el portavoz del Ministerio de Defensa británico se limitaron a repetir que no pueden dar precisiones sobre las operaciones militares. La Corte fijó plazo para que Clarín cumpla con el artículo 161 de la Ley de Medios. La Corte precisó que el 7 de diciembre vence la medida cautelar solicitada por el grupo Clarín, que suspendió el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En habitual acordada de los martes, el máximo tribunal se pronunció en la causa Grupo Clarín S.A. y otros sobre medidas cautelares. Para la Corte, las medidas cautelares son resoluciones jurisdiccionales precarias y no pueden sustituir la solución de fondo porque afectan la seguridad jurídica. Los sindicalistas anti-Moyano muestran su poder en una cumbre en la UOCRA. Dirigentes del grupo de los Gordos, Independientes y el futuro ex disidente Luis Barrio Nuevo estaban en la sede del Sindicato de los Obreros de la Construcción UOCRA en una muestra de la fuerza que aglutinan los sectores hoy enfrentados a Hugo Moyano en la CGT. Según Gerardo Martínez, los sectores que buscan desplazar a Moyano tienen 1.200 congresales de cara a las elecciones del 12 de julio. Y al igual que Barrio Nuevo, el titular de la UOCRA apuntó hacia algún tipo de acuerdo. El objetivo, dijo, es llegar a un congreso ordenado sin ningún tipo de desorden ni incidentes. Consideramos que, bueno, que mayoritariamente hay un debate sindical en el hecho de cambiar a la conducción y en este aspecto, bueno, esta reunión tiene como objetivo, en principio, convocarnos a la unidad para tratar de que el diálogo pueda ser este factor fundamental entre los dirigentes sindicales de los distintos sectores. Y por otro lado, si no hay acuerdo, cada uno mantiene su postulación, bueno, llegar a un Congreso Nacional de la CGT donde se puedan votar dos o más candidatos. Las organizaciones sindicales que van a participar, estamos teniendo la sumatoria más de 1.200 delegados. Nosotros pensamos que no tiene por qué quebrarse la CGT, es como sucede en toda institución, donde puede haber una alternativa u otra alternativa. Se supone que el que gana conduce y el que pierde acompaña, y entre todos llevar adelante la responsabilidad de conducir los destinos de los trabajadores argentinos. Ya que estábamos con la cortina de Pez, vamos a pasar el tema Betty al desierto de esta gran banda Pez y después escuchamos hablar de ella Pablo Guerra. Seguimos y damos cierre al segundo bloque del Andén de esta manera. Y ahora que ya es tarde, Betty vuelve a empezar. Guarda tres o cuatro cosas, no precisa nada más. La destierra, la vergüenza y el orgullo, se despierta donde ya no existe el mar. Imposible volver atrás. Es la hora 21, 19 minutos. Claypole, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite Providencia 90.3 MHz. Señor Simpson, vamos a hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? ¿Qué? Tercer bloque del Andén y turno de las noticias del rock de la semana. Y antes de meternos con lo que fue anoche recital, vamos a tirar un par de fechas y una noticia. No al veto musical. El viernes 23 de mayo se llevará a cabo un festival artístico frente al Ministerio de Cultura. Va, se llevó a cabo, perdón, 23 de mayo ya pasó, de Buenos Aires, en el marco del reclamo contra el veto del Poder Ejecutivo porteño a la Ley de Reconocimiento Musical. Varias organizaciones como FAMI, Federación Argentina de Músicos Independientes, y la UMI, Unión de Músicos Independientes, convocaron nuevamente a la comunidad a participar el 23 de mayo a las 13 horas de un gran festival artístico para manifestar su disconformidad ante el veto a la Ley de Reconocimiento a la Actividad Musical por parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y el reclamo de puesta en vigencia inmediata de la mencionada ley. Gran saludo. A través de un comunicado vía Facebook, Luis Alfa anunció su desvinculación de Resistencia Suburbana debido a serias diferencias de criterios, dijo. Asimismo, el cantante adelantó que a partir de ahora se dedicará a su nuevo grupo C4 y, por otra parte, también dijo que desconoce qué será de la banda que en 2013 cumplirá 20 años. Estamos hablando de Resistencia Suburbana, ¿eh? Por último, damos la agenda que nos da la Negra Press. Grande la Negra Press, que nos manda la agenda de junio de todo el rock and roll. Viernes 1 de junio, Bulldog y Expulsados a las 19 horas en City Bar en Martínez. La dirección es Fondo de la Legua 2550. El Nati Combo y la Merluza está servida. Mira. Alto nombre. 23 horas en City Bar en Martínez también. El viernes 8 de junio, Chala Rasta a las 23 horas en City Bar también en Martínez. Viernes 9 de junio, Cabezones, 19 horas en City Bar. Viernes 15 de junio es lo que hay, 19 horas, también en City Bar. Escuchá el nombre de esta banda. A ver. Viernes 29 de junio, Saco de Té. Saco de Té. Sí. Natural Green, Senra, Inconsciente Urbano, 23 horas en City Bar. Hasta ahí entonces la agenda de lo que va a pasar todo junio. Después vamos a ir agregando. Te tiro otra, que no sé bien la fecha. Sí. Pero va a tocar Cultura Profética, sí, en el estadio Islas Malvinas. Islas Malvinas. Pero ahora, después te averiguo la fecha. Para el próximo sábado te traigo la fecha. Pero creo que en junio o julio, por ahí. Bueno, listo. Y ahora sí, empezamos con lo que fue anoche. Caramelo Santo. En el sur del conurbano bonaerense. Ya detona el ritmo indecente. Que quieren ausente y no les hace gracia. Que sus propios hijos lo estén escuchando. Así es, estuvimos anoche con Pame en Petecos, como lo decíamos el sábado ahora pasado. Ahora en Adrogué. Ahora en Adrogué. Aclaremos, pues, ¿viste? Sí. Por ahí se van a Loma, no. Enfrente del Boulevard Shopping. Exactamente, frente ahí, al Boulevard. Donde estaba Asia, no sé si alguien era habitué de ir a esos lugares, sí, pero... justo enfrente. Justo la enfrente. La verdad no sé, nunca fui a Asia. Tomó la casa, el que se mueve, y no puedes entender por qué. No lo puedes parar. Este tema, El Ritmo Indecente, estuvo anoche presente. Este también, mirá qué tema. Qué buen tema. Muy bueno. Escuchemos un ratito. Quiero bailar, justo hoy. Te quiero bailar. Entonces estuvimos anoche ahí en Petecos. Primero nos perdimos la planta de Berta, porque... Sí, entramos justo cuando se estaban yendo del escenario. Se estaban yendo del escenario, sí. Sí. Pero la gente dijeron que estaba buena la planta de Berta, así que confiamos en el criterio de las personas. Lo podemos invitar algún día al programa, así nos vayamos, ya que no estuvimos. Claro, exactamente. Después estuvo la Sweet Mambo. Muy buena banda. Estuvo bueno. Muy buena banda, con muchos instrumentos como caramelo, muy parecido, claro, porque tiene... trompeta, teclados, clarinete. Claro. ¿Qué más tenía? Los... tenía... ¿timbales? Tenía timbales, y también tenía tumbadoras. Sí. Y batería, guitarra, bajo, bueno, y demás cosas. Así que, la verdad que dos cantantes, a falta de uno, que se turnaban para cantar las canciones... Y la verdad que estuvo bueno. Estuvo bueno la Sweet Mambo. Si los quieren encontrar, está todo con arroba. ¿Cómo es que dijo? Nos encuentran poniendo la Sweet Mambo punto algo. Pero ponen la Sweet Mambo, claro, y no se encuentra, dijo. No, sí, seguro. Lo que sea. Si lo googleás, lo encontrás. Sí, dijo. El cantante dijo lo que sea.com/la Sweet Mambo. Y ahí encontrás lo que. Como sea, lo encontrás. Claro, lo encontrás. Estamos hablando de Twitter, Facebook, YouTube, claro, no sé, página, todas las redes sociales, MySpace, lo que todo sea. Así que bueno, la Sweet Mambo estuvo presente antes de Caramelo Santo, que dio apertura a su show a las 10 menos 20 de la noche, más o menos. Sí, más o menos. Y terminó a las 11 y media, por sí, ahí. Sí, un poquitito más, sí, porque después volvieron. Y estuvieron tocando, así que 12 menos cuarto, más o menos, estuvo finalizando su show, casi 2 horas de show, así que bueno. Increíble. Muy bien. Muy cerca lo tenés en Peteco, quiero decir, que si vayan a Peteco a ver la banda. ¿Por qué? Lleven cámara. Lleven cámara, saquen fotos porque está muy cerquita. Aparte bajaron en un momento. Bajaron en un momento a tocar. Que tienen los, los instrumentos de viento. Sí. Bajaron. Tocaron ahí en el centro. Tocaron en el centro del pogo de Petecos y después subieron y siguieron cantando. Hubo un momento también así de reflexión y paz. Sí, como nos tiene acostumbrados Caramelo Santo a hacer un momento de agradecer a la Pachamama por haber por todo lo que hicieron y el recorrido que hacen por sobre ella todo y el tiempo. Justo en el Día de la Patria. El Día de la Patria, sí. Así que, bueno, anoche cambiaron el tema que se hacía antes, en los recitales anteriores, por la Pachamama, por el tema nuevo, sí, que está en el nuevo disco. Muy lindo tema. Que está en el nuevo disco. Pero ahora yo te voy a mostrar cómo se hacía antes este ritual a la Pachamama. Ahí vamos, Caramelo. Ahí estamos. El tema de que cantan ahora creo que es la Pachamama, pero no sé cómo se llama. A ver, para que ya te lo digo. Bueno, mientras lo buscas yo muestro cómo... Grita la Pachamama se llama. Grita. El tema es dura 2 minutos y medio, pero es un tema muy, muy lindo. Este está en el medio del tema Tomate un vino. Ah. Lo vamos a adelantar así y vemos... Claro. El momento de la Pachamama. Ahí estamos. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, ya saben. Vamos a explicarlo una vez más nomás. En este momento necesitamos parar para brindar con ella, la que está siempre en todos los lugares, a donde vamos, donde pisamos, donde respiramos. Lo que tocamos es nuestra Pachamama, nuestra madre tierra. Y queremos brindar con ella esta noche especial. Igual cada noche va a ser especial. Muchas gracias, todos invitados a bajar y darle un beso a la más bella, nuestra madre tierra. Oye. Oh, yeah. Bueno, ahí está entonces. Muy lindo. Como se hacía antes y ahora cambiaron por Grito de la Pachamama, que está en el nuevo disco de Caramelo. Ahí está viendo la lista del disco nuevo. Sí. Y tocaron casi todos los temas, menos 2, me parece, que yo recuerde. De los 13 temas que tiene el disco, tocaron 11. Además de los clásicos, ¿no? Fruta Amarga, Papá Noa y bueno. Y demás. Sí, los que estabas pasando recién. Sí, y la gente estuvo muy contenta cuando tocó este tema. Bueno, una que es patrimonio ya de la humanidad. ¿Ah? ¿Vamos a la batalla? ¿Ok? ¡Oye! Oh, yeah. Ahí vamos, tranquilo. Caramelo Santo consentido. So much trouble in the world. Bueno, entonces Caramelo Santo anoche en Petecos, gran show de Caramelo, Sí, fue variadito, tocaron 2 temas de Marley, bueno, o sea, la versión de ellos de So Much Travel y Get That Stand Up. Sí. Después hicieron tipo un mezcladito con Sumo, Los Piojos, de todo un poco, cumbia por ahí en el medio. Sí, hicieron de todo. Tocaron un tema de Deep Purple también. Así que eso es la guitarra solamente. Muy lindo, bueno, show para la gente del sur. Sí, muy bueno. Y estoy entrando a la página de Caramelo, www.caramelosanto.com. Y para los que no saben y quieren entrar y quieren escuchar el nuevo disco, pueden hacerlo en forma gratuita desde la página. Enterito el disco está. Enterito el disco está para escuchar. Así que le dan play y escuchan todos los temas nuevos de Caramelo, que si quieren digo la lista. Estribillo, No Más, Liar. Muy bien. Liar. La Vida Es La Razón, Cumbia Pelá, En La Oscuridad, Absent, El Viento, Llévate Mi Corazón, Diente, Colocón, Salvador y Grito a la Pachamama. Grito a la Pachamama. Sí. Ahí está. Así que bueno, Caramelo Santo entonces en Petecos y tuvimos la suerte de ir a verlos. Así que bueno. Muy bien. Hasta ahora, aquí. Vamos a escuchar unos temas. Bueno. Pero primero vamos a informar a la gente y después hacemos lo que tenemos que hacer. Listo. Primero les informamos del tercer día de la semana, miércoles, aquí en El Andén. Una bomba que terminó siendo destruendo. Un artefacto encontrado en el teatro donde el miércoles habló Uribe generó alarma. Su descubrimiento generó conmoción, pero las pericias determinaron que se trataba de un artefacto de pirotecnia. Sin embargo, lo que dijo Ollarvide es que tiene otra sospecha sobre el tema y así lo decía para los medios de prensa. Escuchamos. Sentó un joven de 22 años, 23 años más o menos, que dijo ser empleado del Gran Rex y que él, el día del famoso artefacto, había ingresado a las 6, 7 de la mañana y me aseguró que el artefacto lo encontró él, no el señor que dice haberlo encontrado, ese tal Fernández. De manera que hay cosas extrañas, como diría el común de la gente, gatos encerrados. Espero poder llegar a buen fin y poder establecer la verdad de lo que se trata. Estoy esperando que lleguen además autoridades policiales procedentes de Colombia que van a sumarse con todo su conocimiento a las autoridades locales argentinas. Justicia para las víctimas de la tragedia. A 3 meses del choque de 11, los familiares lanzaron una campaña en reclamo de justicia. Se proponen fotografiar los rostros de 500.000 personas que apoyen el pedido. Ayer empezaron la campaña en la estación de 11 y sus alrededores. También hicieron un homenaje a las víctimas frente al lugar de la tragedia. No queremos cambios a medias tintas, dijeron. Sin toldos no hay trabajo. Mientras el gobierno porteño retira los toldos de bares y restaurantes que ocupan la vereda sobre Chile entre Defensa y Balcarce, los propietarios y empleados de los bares perjudicados rechazan la medida colocando sillas y mesas sobre la calle. El código de planeamiento autoriza este tipo de estructuras como las que están retirando, explicó la dueña de uno de los bares y denunció que mucha gente quedará sin trabajo porque la oferta se reduce en un 50% si no podemos trabajar sobre la vereda. Ahora sí, pasamos 2 temitas de Caramelo y ¿a quién están dedicados? Están dedicados a Juan Manuel de Agá el Coto y a su sobrinita que fue tío hoy. Así que les dedicamos estos temas de Caramelo Santo y bueno, muchas felicitaciones, ¿no? Así es, soy cuyano entonces para Juanma de Agá el Coto y La Vida Es La Razón. Así que bueno, escuchamos a Caramelo que anoche estuvo presente en Petecos en el sur de Buenos Aires y estuvimos cubriéndolo y trayéndole toda la información aquí al Andén a la 90.3. Eso de saltar a acequias me hizo bien. Desarrollado me hizo bien. Thank you. hay que avanzar, a cosechar sin descansar. El tiempo que marca tu espiritualidad, da la señal para activar. Todo será mejor cuando encendamos el fuego interior. Volvamos a soñar que será realidad. La fantasía vida cobrará. La vida es la razón, pura energía para la acción. Y entonces crece y crece, por favor. Crece y crece hoy. La vida es la razón, pura energía para la acción. Y entonces crece y crece, por favor. Crece y crece hoy. Llego para limpiar esa pena que no te dejan avanzar. Libera sueño, viento llegó. La conciencia está por nacer. Levanta, sacude y empieza a creer. Y está sucediendo que aún no lo ves. Levanta, sacude y empieza a creer. Tú eres la semilla, vamos, ponte a crecer. La vida es la razón, pura energía para la acción. Entonces crece y crece. Red del Hogar te ofrece todo para el hogar. Hogarizate. Muebles, artículos para el hogar, dormitorios, modulares, placares, muebles de cocina, lavarropas, heladeras, aire acondicionados, electrodomésticos, regalos y todo lo que vos soñás, hoy está al alcance de tu mano. Vení. Dani te espera en el confort de Claypole, al Corta 4296, esquina de Anfunes. Amplias financiaciones, envíos sin cargo, más de 20 años al servicio de la comunidad. Llámanos al 4291-2004. No esperes más. Hogarizate, Red del Hogar, en el confort de Claypole. Toda la música está acá. Providencia 90.3. La motivación es confianza. Te mostraré. Cierra los ojos y déjate caer hacia atrás. Yo te detendré. Eso es confianza. ¿Listo? Sí. Tres. Dos. Momento. Diga. Oh, Dios mío, hombre, en el piso. Fue el teléfono. No generes desconfianza. El andén. Seguimos en el andén. Una cosa que nos quedó colgada de caramelo, que nos dijimos que se viene de caramelo. Se viene. Ciclo acústico de Caramelo Santo en Gier, así se dice, Gier Music Club. Bien. O Gier Music Club. si quieren decirlo en castellano o en inglés de mierda, como diría Capusotto. Álvarez Thomas, 1078 en Capital Federal. La entrada sale 35 pesos. La podés conseguir en Locuras, en Once Flores y en Morón. La Estaca en Quilmes y La Cueva en Lanús. Va a tocar el miércoles 13 de junio, miércoles 11 de julio, jueves 2 de agosto, jueves 6 de septiembre, jueves 11 de octubre y jueves 8 de noviembre. Bien. Así que bueno, tenés varios podés días. Puedes elegir. Puedes elegir qué día ir, la podés sacar con varios meses de anticipación. Accesible el precio de la entrada. Accesible también. 35 manguitos en Cheer Music Club, 21 horas, Álvarez Thomas, 1078. Bárbaro. Ahora sí vamos con el tema de película. Tema de película. Hoy dije que era parte de nuestra infancia. A ver, ¿qué nos trajo? Yo lo veía cuando era muy chiquito, los dibujitos animados. Después vi la película también, Los Cazafantasmas. Oh, terrible. Estamos acá enfrente de lo que fue la película. Es una película estadounidense de 1984. Mirá de qué año. Buenísimo, Los Cazafantasmas, buenísimo. Sí, es de comedia fantástica. Con algunos toques de ciencia ficción, obviamente, porque algunos toques. Algunos toques. Casi toda, ¿no? Fue producida y dirigida por Ivan Reitman y protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd. Uy, cómo se complica esto. Sigourney Weaver, Harold Ramis. Encima no terminan más, porque son claro. Cinco, ¿viste? Rick Moranis y Annie Potts. William Atherton y Emmy Hudson también estuvieron. La película fue un éxito de taquilla y se registró como la comedia más taquillera de la década. Qué lindo sería una remake de Ghostbusters. En 3D. En 3D. Que vengan los fantasmas y te pasen por qué al lado. Lindo. La banda sonora fue compuesta por Elmer Bernstein. La canción Ghostbusters de Ray Parker Jr. Que ganó el premio BAFTA en 1985 a la mejor canción original. Pensaba que no habíamos nacido todavía. No. Pero sin embargo, después estuvo sí, en auge. Yo la vi, cuando, me encanta ese dibujo. Cuando nosotros éramos chicos estaban aparte los dibujitos. Los dibujitos animados. Clásico, no sé. Si hay uno más joven, no, ni debe saber quiénes son los cazafantasmas. Pero lo de nuestra edad para arriba, todos. Creo que no hay uno que no lo haya visto. Y una curiosidad que surge es que desde la película surge la serie animada, no al revés. Ah, por eso capaz que nosotros lo tenemos más presente. Más fresco, claro. Claro. La película que dio origen a la serie animada Los Verdaderos Cazafantasmas, se llamaba la serie animada, una de las más exitosas series animadas de Estados Unidos y nominada para un premio Emmy a Mejor Serie Animada. Mirá vos. Sí, siempre viste es al revés. Siempre sale el cómic o el dibujito y después la película. Acá fue al revés, mirá. Sí, fue al revés. Primero la película y después la serie. Que primero no era así como chistosa, la serie. Primero dice que tenía un toque así como oscuro y siniestro. Como de terror, digamos. Claro, de terror, un estilo como macabro que componía mitología, cultura popular, incluía los gremlins, los espantaniños, los gremlins, qué lindo. El Sandman, bueno, el Triángulo de las Bermudas, vampiros, zombies, el hombre lobo. Claro, todo lo Sandheim. Que es de terror, digamos. Claro, exactamente. Igual así los gremlins que te causa más gracia que miedo, la película de los gremlins. Sí, bueno, pero en su momento también, igual a mí me causó gracia en su momento porque el bichito era muy chistoso. Claro, son chistosos. Bueno, la mayor parte del periodo fue escrito por Babylon. El creador de Babylon, perdón, Michael Straczynski. O sea, es muy jodido el apellido. Vamos a decirle Michael solamente. Y bueno, y con el paso del tiempo después tomó un tinte más infantil la serie. Bueno, y perdió rating también por esto. Pero bueno, qué sé yo. Así que ¿te acordás de Pegajoso? Sí. El bicho ese que el era bicho. Un asco. Coso verde. Coso verde. Que no tenías mucha forma, pero Era buenísimo. Sí, y la continuación, esta que perdió rating, se llamaba Extreme Ghostbusters, que continuaba a la serie original, que a su vez derivaba de la película. Mira vos. Así que bueno, hoy vamos a escuchar el tema, como decía antes, de Elmer Bernstein, la canción Ghostbusters de Ray Parker Jr. Buenísimo. Interpretada por Elmer Bernstein. Buenísimo. Bueno, ahí está. Pero antes, vamos a informar a la gente. De nuevo con las noticias del jueves. Bárbaro. Y después vamos con el temita. Jueves. Marita Verón, un pago y dos secuestros. Un testigo contó en el juicio que se habrían pagado 3.000 pesos por la joven raptada. Un comisario tucumano sostuvo ante el tribunal oral que la chica sufrió un doble secuestro, el segundo de ellos con una posible complicidad policial, y contó que en una comisaría desapareció el libro donde debía constar la denuncia de la primera desaparición. Presos de su condición. La policía española detiene a inmigrantes por su aspecto físico. Las brigadas vecinales de observación de derechos humanos, entre otros colectivos, denuncian las redadas policiales. Los operativos se realizan en calles, parques, estaciones de subterráneo o en cercanías de consulados y embajadas. Bueno. Un nuevo paso en el camino de la verdad. La identificación del cuerpo de Roque Montenegro, papá de la nieta recuperada, Victoria Montenegro. Roque Orlando Montenegro desapareció el 13 de febrero de 1976. Su cuerpo fue encontrado en mayo de ese año en las costas uruguayas y enterrado como NN en Colonia. Estamos todos en carne viva, contó su hija. También dijo que se siente, que siente la paz de la verdad. Y esto decía justamente Victoria en la declaración, en la conferencia de prensa que hicieron junto a Abuelas de Plaza de Mayo después de la identificación de Roque Montenegro. Hemos recuperado los restos de mi papá, Roque Orlando Montenegro, Toti, que al momento de su desaparición tenía tan solo 20 años. El 5 de julio del 2000 fui restituida por la búsqueda de abuelas. Me costó varios años asumir mi identidad y tratar de acomodar mi historia. Mi apropiador me había dicho, en relación a mis padres, que habían sido abatidos en un enfrentamiento que tuvo lugar en William Morris el 13 de febrero del 76. Sin embargo, la única verdad es la que aportó la investigación realizada por el EAF, que confirmó que estuvieron secuestrados durante varios meses y que mi papá fue víctima de los vuelos de la muerte. Bueno, después de las noticias, ahora sí vamos con el tema de los cazafantasmas, algo que teníamos muchas ganas de pasar de nuevo aquí en el andén. Los cazafantasmas, la banda sonora de la película de 1984. Just solo la caridad salvará al mundo. Llama al 0800-333-6746 y colabora con el Cotolengo Don Orione. Los chicos te necesitan. En el 90.3 del dial. Providencia. Por mí, ¿cómo te sientes? Oh, Bartolomeo, como San Agustín de Hipona después de ser convertido por Ambrosio de Milán. ¡Ay, Homero! ¿Qué dijiste? ¡Que cierres esa bocota, idiota! Ah, bueno. El andén. El goteo de noticias. Viernes. Sería un colapso institucional. Nuevos reclamos contra las jubilaciones forzosas en la UBA. Las unidades académicas más afectadas por las bajas que pretende aplicar la UBA serían Ciencias Sociales, el CBC y Filosofía y Letras. La vicedecana de Sociales advirtió que el 25% de las cátedras desaparecerían. El apoyo de la CTA. Bajaron del tren a TVA y el grupo Sirigliano. El gobierno rescindió la concesión por las líneas Mitre y Sarmiento, intervenidas desde el desastre de 11. El informe del interventor acredita el deficiente estado del material rodante, la infraestructura y la prestación del servicio. En base al mismo, se anunció la anulación del contrato de concesión del Mitre y Sarmiento. Escuchamos a Julio De Vido lo que decía en conferencia de prensa. 90 días de trabajo más que intensivo, que formalizan un informe, que es informe sumado a toda la información producida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, más de la Unidad de Renegociadora de Contratos, la UNIREM, que tenemos en equipo con el Ministerio de Economía, generaron la base de sustentación de lo que plantea en términos técnicos este decreto y que lleva a la interrupción o a la resolución del contrato a partir de su rescisión por culpa del concesionario. Hemos precisado y confirmado las condiciones en que se presta el servicio. La CIGEN, a través de Raúl, del ingeniero Baridó, la CNRT, a través de Eduardo Sícaro, y la UNIREM, a través de los dos ministros del área, que los incumplimientos del concesionario, sancionados por el Estado Nacional, ustedes van a ver en el decreto 250 multas, que por supuesto, estando en proceso de renegociación, de una renegociación que nosotros heredamos producto del 2001, no fueron aplicadas como no fueron aplicadas ningún contrato, hasta en este caso que el contrato se liquide y se resuelve, donde van a ser perfectamente aplicadas, sancionadas y descontadas de las acreencias que podría eventualmente tener el concesionario. En créditos y débitos van a estar a favor del Estado Nacional. Son 70 millones de pesos en 250 multas. La multa tiene dos objetivos. El primer objetivo es sancionatorio, es decir, bueno, me aplican una sanción pecuniaria que me duele en el bolsillo, pero lo que busca es corregir una conducta. Una copa más para despedir a Guardiola. Con un gol de Messi, el Barcelona le ganó 3-0 al Athletic de Bilbao y se coronó campeón de la Copa del Rey en el último partido del director técnico Pep Guardiola al frente de un ciclo que quedará en la historia. El primer gol del equipo catalán llegó en solo 2 minutos de partido después de un rebote que aprovechó Pedro. A los 20 de la primera mitad, Messi definió mano a mano con el arquero tras un pase exquisito de Iniesta y a los 24 Pedro volvió a marcar. El segundo tiempo estuvo de más ya que el Bilbao de Marcelo Bielsa no tuvo reacción ante la superioridad del equipo catalán. Hasta aquí entonces las noticias de la semana y ahora pasamos al bloque de cierre ya porque son 22.05 minutos. Bueno, ahora sí, 25 de mayo ayer. Sí. Muchos... Mucho locro, muchos pastelitos, torta frita... No vi muchas banderas, ¿eh? No. Igual... Ni escarapelas. Mirá lo que pasó. En la escuela de mi prima, que va, una va al secundario y la otra va al primario, de mis dos primitas. Sí. No estuvo la bandera nacional en el acto. Claro, hay dos teorías. Sí. La primera es, se olvidaron. Sí. ¿En qué pensás siempre? Puede ser muy factible también. La segunda es, pero muy rebuscada y al no explicarlo claro. Te vas por la de que se olvidaron. Claro. Es, al momento, el 25 de mayo no estaba la bandera. No. Creo yo. No estaba. No me acuerdo mucho historia, pero me imagino que vino después de la independencia. Con lo cual, y aparte no estaban los colores, celeste y blanco. Ajá. Se repartía French y Beruti, repartían las cintitas rojas y verdes para distinguir si estabas a favor de la revolución o no. O no. En si caso no estabas, de, fuiste. En caso de que se armara tiroteo, claro. A vos no te tenían que pegar. Exactamente. Con lo cual, o fueron, no la pusieron por ese motivo, o bueno, se olvidaron. Yo me inclino porque se olvidaron. Yo me inclino porque se olvidaron y es, qué feo, ¿eh? Sí. La bandera no te podés olvidar. Y no, es lo central del acto. Porque en todos los actos, en todas las escuelas está la bandera. Sea sí, 25 de mayo. Sí, señor. No sé, 9 de julio, lo que sea. Así que no sé. Igual, ninguno de los chicos tampoco dijo. Los que son las abanderados se tendrían que haber dado cuenta. Y sí. Yo soy abanderado, señorita, ¿por qué yo no claro, estoy ya estuvieron Claro, ya estuvieron abanderados el 2 de abril. Ponele. Con lo cual, ya el 25 de mayo, ya, si fuera yo la abanderada, voy a reclamar. Y sí. Señorita, la bandera. Tengo que llevar la bandera. Pero a bueno, mí me parece. No sé. Eso habría que preguntar a los directivos de la escuela. Y bueno. Pero bueno. ¿Qué sé yo? 202 años. 202 años de... De la Revolución de Mayo. De la Revolución de Mayo. El himno que pasaron en cadena nacional fue tocado y cantado desde Bariloche, desde la Patagonia Argentina, y sí. Tuvo imágenes de la Patagonia. Y después el Te Deum que... También en Bariloche. También en Bariloche, en el que participó Cristina. Después aquí sí. en la Catedral de Buenos Aires, el arzobispo Bergoglio dio sí. El Te Deum. El Te Deum. Y acá. Nuestro párroco también participó del Te Deum de acá de Adrogué. Así es. Sí, felicitaciones Hernán. Sí. A Hernán. Lo que fue llamativo también es que no participó en el Te Deum de la ciudad de Buenos Aires, Macri. Bueno. No estuvo. Bueno, está bien, pero... Bueno, pero es llamativo. Qué sé yo, cada uno. Bueno, entonces, 25 de mayo ayer. Lo más difícil venía ahora, 26, 27, 28 de mayo, donde se claro. Tenía que sostener. Sí. Para después, 6 años después, sí. Independizarse definitivamente así de es. Los colonizadores. Así es. Bueno. Podrían, bueno, 22.09. No sé si tan definitivamente... Pero eso se es volvió. Es un tema bueno. Muy largo. De explicar porque toda la... Todo, no le vamos a quitar el mérito a San encadena. Martín y después lo que hicieron los posteriores. No le quita mérito a San Martín, Belgrano, Moreno y demás. no. Hicieron los presidentes argentinos posteriormente, no le quita mérito. No. Tienen que aprender mucho. Seguramente. Y, bueno. 22.09 minutos, 22.10 ya y nos pasamos. Nos pasamos, tengo hambre. Tengo hambre yo también, así que vamos. Vamos. Despedida. Bueno, hasta el sábado que viene. Si vengo yo, espero que venga Darío. Sí. Porque lo hace mucho mejor. Sí. Pero bueno, buenas noches a todos. Que pasen un lindo sábado. Y bueno, hoy la, vamos a decirlo, la vigilia Pentecostés acá en la parroquia. Los chicos que todavía no llegaron, a las 9 empezaba. Que vayan viniendo. Bueno, listo, que se queden entonces. Yo mañana tengo que trabajar, así que sí, no me quedo. Nos despedimos entonces con un tema de Abel Pintos. De Abel Pintos, un tema de León Gieco, que interpretado por Abel Pintos y por Demente, en una de las primeras canciones que incluyó a Demente con León Gieco en el disco Gieco Querido, segunda parte, está este tema, que se llama El Arrepentido, lo canta Abel Pintos, porque todo surgió de, me explico así muy sintéticamente, todo surgió en un Cosquín Rock, donde tocaban a beneficio. No era un Cosquín Rock, era de el señor Palazzo, el que organiza todo el Cosquín Rock, pero era un recital a beneficio donde tocaba Abel Pintos, incluía varias figuras, estaba Demente, en ese tiempo Animal, de lo que fue Animal, se surgió después Demente, y León Gieco, pero lo que quería Palazzo es que toquen todos juntos y que vayan intercambiándose. Entonces de ahí salió después la iniciativa de tocar León Gieco, un León Demente, como salió el disco, pero el primer resabio de eso que fue de ese Cosquín Rock, o de ese llamado Cosquín Rock a beneficio, fue este tema, El Arrepentido, cantado por Abel Pintos. Y en referencia a lo que hablábamos antes de las noticias, de que los españoles por el aspecto de los inmigrantes los encierran. Ah, no, terrible eso. Terrible, bueno. Bueno, no sé de qué nos quejamos, que nosotros también, no sé qué miramos tanto afuera, que nosotros también muchas veces dejamos bastante que desear con la discriminación. No lo deseamos tan de frente, pero de todas maneras es lo mismo. No sé si actúan las fuerzas policiales de esa manera, digo. ¿Sabes lo que es portación de cara? Es más o menos lo mismo. Sí, bueno, está bien, pero si vamos a lo que es la Policía Metropolitana, sí está haciendo eso en los desalojos, en la toma del Iberoamericano y todas esas situaciones que ocurrieron, obviamente. Pero no hay un lineamiento, por lo menos, si no hay de frente. Un decreto, de, un algo, orden que lo, por lo cual lo hagan. Hoy de todas maneras lo hacen, con lo cual. Hoy en día figura por atrás ese lineamiento por parte del Estado. Funciona por atrás y queda medio librado al azar y al libre albedrío de las fuerzas policiales y gendarmería y ejército de lo que sea. Fuerzas Armadas de la Argentina. Pero en España hay un lineamiento directamente estatal de, en este caso, como pasó en la noticia que leímos hoy, de encerrar a los inmigrantes que les creían convenientes a los policías, o deportar en su defecto a gente que va a España, gente que va y vuelve porque no los dejan entrar. Entonces, hay un lineamiento específico del Estado Nacional Español. De ahí baja. Jodido el tema. Así que bueno, dedicación para el Estado español. De igual a igual, León Gieco y Demente. Bárbaro. Hasta el sábado que viene. Esto fue El Andén. Nos despedimos con estos dos temitas. Siendo las 22.13. Ya nos fuimos. Nos vamos. Chau. aprenden a morir de a poco. Siempre serás llanto de furia en cadena. Siempre serás. Thank you. El Andén, a través de la frecuencia de FM Providencia 90.3, comunica a sus pasajeros que su recorrido ha finalizado. Pueden disminuir el volumen de su radiotransmisor. Los esperamos la próxima semana. Disculpe las molestias ocasionadas. Muchas gracias.